dime dónde estás, dime todo sobre ti, dónde te puedo encontrar. Decime dónde vas, decime dónde estás, decime todo sobre ti, dónde compras. Dámelo, dámelo, dime cómo me voy. Mírame cómo me voy. Dámelo, dámelo, mira cómo me voy. Mírame cómo me voy. Dime dónde vas, dime dónde estás, dime todo sobre ti, dónde te puedo encontrar. Dime dónde estás, dime todo sobre ti, dónde te puedo.